música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Ich bin allein, daran gibt's keine Zweifel, nein, mir egal, kommt schon was Neues, ist nur ein kleines Tal. Ich hab jetzt ganz viel Freizeit, ich gehe jetzt zur Mus, denn wieder mal hab ich den Blues. Auf zu dir, und glaub mir, da hilft dort auch kein Bier. Bin bereit, ich hab ja jetzt ganz viel Zeit und auch Freiheit. Ich glaub, ich hab jetzt ein Stück Mustermusch, einen Text, und zwar Deutsch. Bist du verrückt geworden? Ich glaube, du bist nicht mehr bei Trost, das ist so schwer. Zeig mir doch mal dein Liedsheet her, ich helfe dir dabei, wie schwer's auch sei. Bin dabei, wir machen den ganzen Tag gut frei. Und dann kommt gleich das Solo, ich sing es euch mal vor. Und danach singen wir es im Chor. Habe Mut, dann wird's gut. Hier kommt jetzt das Parker-Solo, ich sing es für euch Ton für Ton. Ja, ich übe diesen Chorus schon seit letztem Jahr und das ist wirklich wahr. Zusammen mit Miles Davis spielte Charlie Parker dieses Stück. Ja, das ist kein Geheimnis, sondern sehr bekannt. Wisst ihr denn auch, nach wem er sein Stück hat genannt? Er widmete es dem Drogendealer, der eigentlich Emerald hieß. Aber man nannte ihn nur Mustermusch, auch Charlie Parker, der heroinabhängig war, bis er uns viel zu früh verließ. Und noch was weiß ich, Bird war unfassbar fleißig, denn angeblich übt er täglich 11 bis 15 Stunden, das erklärt vielleicht sein tolles Spiel. Wie Charlie Parker zu solieren ist ein großes Ziel, ich muss viel, ich muss einfach ganz viel üben, mir kommt da grad noch was in den Sinn, das ist der Beginn des Chorus von unserer Pianistin, die nämlich Silke Krause heißt, damit du ihren Namen weißt. Zum Verständnis will ich was sagen, denn sonst kommen dann die Fragen zu meinem Unbehagen, die Klagen, und die sind so schwer zu ertragen. Ich war mit Silke letztes Jahr im Studio, da wurde klar, als ihrer Soli höre ich runter. Soli wird aufgeschrieben und danach mache ich einen kleinen Text drauf, so nahm seinen Lauf. Und immer, wenn ich es jetzt singe, muss ich lachen, weil dieses tolle Solo mir echt viel Spaß macht. Am Tag, aber auch in der Nacht, so gut durchdacht, es ist eine wahre Pracht. Hast du gedungung, dir du paru bei dum dum dum, hat du geut little de dum ga dum ha de ya dum do de lu da da yo le de dum de de da da yo de yo lu de ha de little de. Ich bin allein, da gibt's keine Zweifel, nein, mir egal, kommt schon was Neues, ist nur ein kleines Tal. Ich hab jetzt ganz viel freie Zeit, ich gehe zu Muss, denn wieder mal hab ich den Blues. Auf zu dir und glaub mir, da hilft da doch kein Bier. Bin bereit, ich hab ja erst ganz viel Zeit und da Freiheit, ich glaub ich schreib's ein Stück Mustermusch. Einen Text und zwar Deutsch. Bist du verrückt geworden? Ich glaube, du bist nicht mehr bei Trost, das ist so schwer. Zeig mir doch mal dein Liedsheet her, ich helfe dir dabei, wie schwer's auch sei. Komm vorbei, wir machen den ganzen Tag heute frei. Und vorbei ist gleich das Solo, ich sing's nicht nochmal vor. Und nein, wir singen es nicht im Chor. Habe Mut, dann wird's gut. Muy buenas noches, gente. ¿Cómo le va? Juan Carlos Prueba los saluda en esta noche fresquita la de hoy, ¿eh? Viste que tenemos que dedicar un poquito a esta cuestión del reporte meteorológico. No sé por qué esta cuestión tan... Yo hablo por teléfono con mi vieja, lo primero que... lo primero que nos preguntamos, che, ¿cómo estás ya? ¿Hace frío? ¿Hace calor? Qué pavada, ¿no? Y es lo primero que uno le pregunta. ¿Está lindo el día? ¿Está lindo el día? ¿Qué comiste? Hace frío. Hace frío. Bueno. Bueno, hoy va a llover, me parece. ¿Así mañana? ¿Va a llover? Bueno, Herbie Balatti, nuestro amigo... compañero de nuestro espacio de hace algunos años, Jairo Amancio en controles hoy en reemplazo de Nico Casiano. Muy bien, lo que arrancábamos, decíamos un momentito en el pase, este chico alemán, habrán escuchado, Erik Lutthauser, 19 años tiene este pibe, che. Impresionante lo que conta, lo que canta, cómo interpreta, la voz que tiene, la ductilidad, la cancha. La madurez parece como que, bueno, seguramente debe cantar de toda la vida, ¿no? Como aquel que toca un instrumento que desde muy chiquitito. Pero en su disco debut a los 19 años, muestra una madurez realmente fenomenal, ¿eh? En un disco, In the Land of Obladi, en la tierra del Obladi, Oblada, seguramente, haciendo esta alusión a, no tanto porque tiene 19 años, ¿no? Una época... muy, muy, muy contemporánea a los Beatles y aquella cosa del bop más tradicional, un poco recreando a los crooners, a los cantantes y a la música de los 50, ¿no? Particularmente. Y escuchábamos recién un tema muy lindo, Moose, de Mush, un tema de Charlie Parker con arreglos del propio Erik Lutthauser. Aparte, habrás escuchado la ductilidad para el ska, sí. esa cuestión de cantar así, ese tarareo, muy, muy, muy particular en los vocalistas de jazz. Le sale realmente muy bien, realmente una sorpresa fenomenal, ¿eh? La foto de él está en nuestra portada del post del día de hoy con la programación, ahí en nuestro blog, aldemedianoche.com.ar, como para que... tengas un poquitín la idea de quién estamos hablando. Erik Lutthauser, In the Land of Obladi, publicado por el sello Moons Records el 30 de octubre último pasado, hace apenas un mes puesto en la calle el debut de este chico, ¿eh? Un disco larguito, 18 temas tiene, donde hace un poquitín de todo, ¿eh? Como decíamos, un homenaje a sus mayores. ¿Esta forma de cantar quién la habrá creado? ¿Louis Armstrong? Louis Armstrong fue uno de los primeros que empezó, sí, con la cuestión del ska, ¿no? Esa que es... ¿no? Le salía muy bien. Le salía fantástico. Sí. Bueno. Muy bien. Muchísimo más para comentar, pero hoy arrancamos medio tarde, ¿no? Bueno, así entonces que... pasamos los teléfonos. Dale. 421-754 y 424-267. No nos llama nadie, pero bueno, siempre lo repetimos por las dudas. Que alguno se equivoque y nos llame. Y bueno, como dijiste vos, estamos en vivo en nuestra página web. aldemedianoche.com.ar. Y bueno, en el perfil de Facebook estamos publicando las tapas de los discos, bien, haciendo un comentario, nos pueden hacer alguna consulta, nos pueden insultar, lo que quieran. A él. Claro, y sí, yo estoy acá prendido en la computadora, así que me van a insultar a mí. Bueno, sigamos con esto. Vos sabés que cada tanto reviso un poquito lo que tengo y digo, bueno, ¿cómo se me puede haber pasado esto? Este disco, que desde el principio de año tengo este disco ahí guardadito. Y nunca, ni siquiera lo había escuchado. Como siempre decimos, la suerte que tenemos en estas épocas. De tener todo rápido, ¿no? De tener mucha música. Un problema también, ¿no? Porque Che, ¿qué pasa? Tomate un mate, a ver. Tomate un mate. Gracias, Jairo. Me cerró el micrófono, así yo puedo toser tranquilo. ¿El mate para qué lo tenés ahí al lado? Sí, ya. Tomate un matecito y por ahí te calienta la boca. Un cachito de coso. Tienes que tomar algo más fuerte, un whisky. Ajá. Y eso sabe, con eso. Me tienen que sacar abajo de la mesa. Stefano Di Battista, Si Bien Luke. Guy La Testa. Un disco publicado por el sello Just Locking el 9 de diciembre del año 2014, el año pasado. Stefano Di Battista, hace rato que no escuchábamos nada de él. Un saxofonista tenor. Estamos complicados, ¿eh? Sí, vamos a la música. Largar, dale. Stefano Di Battista, Si Bien Luke. Thank you. este disco, ¿eh? Stefano Di Battista, Si Ben Luke, Giù la testa, que en italiano significa cabeza abajo. Esto tiene que ver con, según ellos mismos explican, ¿no? Una inspiración generada por versiones de musicales de un gran musicalizador de películas como fue, como es Ennio Morricone, que musicalizó aquella película de Sergio Leone, Agáchate, maldito. Giù la testa, cabeza abajo, de ahí el título de este disco, en donde, según, bueno, a mí me ha costado reconocer algunas melodías. El comentarista dice que, bueno, hay algunas que se diferencian o se identifican bien, algunas canciones conocidas de Ennio Morricone, decíamos, de ¿cuál es el otro? No me puedo acordar. Bueno, ya me va a salir. Grandes musicalizadores de películas, no solamente italianas, de todas las épocas, en donde esta gente, lo que hace este dúo, Stefano Di Battista y Van Luke, hacen interpretaciones de aquellas musicalizaciones, incluso en algunos otros temas originales, haciendo unos pequeños guiños, ¿no? Con algunos acordecitos, pequeños guiños a algunos de estos temas. Arrancamos con un temazo, a I Got a Woman, Tengo una mujer, un tema que popularizara Ray Charles hace algunos años allá, con una versión realmente linda, muy, pero muy, muy linda. Hace rato que no escuchaba a Stefano Di Battista, y en un disco bastante alegre este, lo sabemos y lo conocemos a Di Battista, más romanticón, más introspectivo. Y Silver Look, que suena lindo, como nos tiene acostumbrados el guitarrista francés. Publicado por el sello Just Looking Productions el 9 de diciembre del año 2014. Acompañan Daniele Sorrentino en contrabajo y el, fíjate qué cosa rara, ¿no? Baterista y chelista, Pierre-François Dufour. Toca el chelo y la batería en alguno de los temas. Bueno, y la guitarra, por supuesto, Si Ben Luke, saxos a cargo de Stefano Di Battista. Bueno, todo suyo, maestro. Bueno, pasamos a presentar un disco nuevo de Walter Trott. Fue publicado el 23 de octubre pasado, el título Battle Scars, lanzado por el sello Mascot Provoc. Es el 18º álbum de este guitarrista, cantante y compositor. Algo que sucedió con este muchacho es que tuvo una enfermedad muy grave, una insuficiencia hepática, que lo tuvo postrado. No, del alcohol. No. En realidad, una cuestión de una enfermedad. Y casi se va a tocar la guitarra de otro lado. Pero bueno, por suerte pudo salir de esta enfermedad. Incluso estaba leyendo un poquito en la página. ¿Trasplante, no? Sí, tuvo un trasplante de hígado. Y los fans ayudaron poniendo plata. Mira. Ayudaron poniendo, colaborando con dinero. Y el que no podía puso el hígado. Claro, sí, no sé de quién fue el trasplante. Y bueno, la verdad que estaba muy, muy mal. Había perdido no solamente, digamos, además de la enfermedad, la capacidad de hablar. Mira. Y no reconocía a su mujer, a los chicos. Así que la pasó muy, muy mal, muy, muy mal. Y un año después, exactamente, edita este nuevo disco, Battle Scars. Un año después de esta terrible enfermedad que tuvo, el trasplante. En un tiempo récord grabó este disco. Y realmente, bueno, por supuesto, después de tan terrible enfermedad, todos los temas son un poquito referidos, las letras. No me puse a escuchar las letras, pero bueno, la crónica decía, referida a este tipo de, bueno, de cómo salir. Vio la luz, digamos. Claro, cómo salir, todo el problema que surgió, cómo afrontar los problemas. Bueno, bastante escatológico, ¿no? Uh-huh. El disco. Un disco, digamos, como nos tiene acostumbrado Walter Trott, que hace blues rock, con unas guitarras bien estridentes, por ahí algún slow blues, pero siempre en esta onda de un blues muy potente. Vamos a escuchar este tema que me gustó, uno de los que más me gustó, que se llama Tomorrow Seems So Far Away. Ain't no way to know. Minute by minute, Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, escuchamos entonces al Rebe revivido, Walter Trott. Battle Scars es el título del nuevo disco, el salido el 23 de octubre de este año. El tema que escuchábamos, Tomorrow Seems So Far Away, el mañana parece tan lejos. También temas, como decíamos, referidos a esta grave enfermedad que sufrió y que, bueno, que por suerte pudo sortear. Muy bien. ¿Con qué seguimos, Juan? Seguimos un bloquecito de tres temas, bastante tranqui. ¿Seguido, sin hablar? No. Un bloquecito con tres temas. Por supuesto que vamos a comentar algo entre tantos. Primero algo que viene, lo vengo dejando, quedó. Un disco realmente lindo, lo escucho mucho en casa. No sé, por esas cosas que fue quedando. Andrew McCormack, un pianista británico, radicado en Nueva York, los Estados Unidos, desde hace algún tiempo. Siempre comentamos esta cosa de que las oportunidades de trabajo, de grabación, de intercambio, de formación, de grupo, etcétera, etcétera, parecen estar mucho más al alcance de la mano allí en Nueva York. Aunque Londres también es una plaza importante dentro del jazz europeo. Pero bueno, la meca es Nueva York para los jazzeros y allí van la mayoría. Y este muchacho, Andrew McCormack, que es dueño de un estilo muy, muy, muy elegante. Realmente me sedujo mucho la música de este muchacho, no solamente a mí, sino a la gran mayoría de los críticos, no solamente europeos o londinenses, sino estadounidenses también. Lo comparan un poquitito como ese músico que tiene algo de Meldau, algo de Jarre, algo de Svensson. Es dueño de un estilo, ya te digo, muy entrador, muy elegante, muy romántico. Y con un sonido muy, muy, muy espacioso, ¿no? Realmente formidable este disco, segundo álbum como líder, First Light, estamos hablando, publicado por el sello Edition Records el 30 de junio del año pasado. Debutó en el año 2007 con un disco, con su álbum debut, Telescopio, año 2007. Y ya desde entonces, esta, una grabación calificada 5 estrellas, una grabación magistral, ya te digo, atrajo la atención de críticos y melómanos. Escuchemos este disco realmente lindo, First Light, Andrew McCormack. Thank you. Andy McCormack en trío, liderando un trío completado por Zach Lover en contrabajo y Colin Stranahan en batería. Andy McCormack piano, liderando el tercer álbum como líder y no el segundo. Este First Light, publicado por sello Edition Records el 30 de junio del año 2014. Estoy leyendo aquí en la data que el hombre muy agradecido aparentemente con su sello discográfico, que a pesar de estar radicado desde hace algunos años en Nueva York, sigue grabando y sigue publicando para este sello, un sello independiente londinense, Edition Records. Muy lindo lo que escuchamos, el cuarto corte que le da título al disco. Todos temas del propio Andrew McCormack, salvo el noveno y último, Panónica, un tema de Thelonious Monk. El resto son todos temas originales de este hombre que ya, a estas alturas, ya con apenas tres discos como líder puestos en la calle, se ha ganado el respeto y ya luce y brilla con luz propia, ¿no? Realmente fenomenal, Andrew McCormack, First Light, con una tapa muy linda también, tapas que está publicando Herbie en nuestro perfil de Facebook. Vamos a ir inmediatamente a esto. La semana pasada escuchábamos y presentábamos un tema del pianista israelí Omri Mor, que se presentó en el Festival de Jazz de la Ciudad de Buenos Aires, que terminó este último domingo y se prolongó durante toda la semana pasada. Y bueno, me costó conseguir algo de él. Por allá cayó un disquito que prometí seguir pasándolo, que es este, All Original, Best Young Israeli Jazz, presented by Avishai Cohen. Jazz joven israelí presentado por Avishai Cohen, un disco publicado por el propio sello del contrabajista israelí Razdas Records, el 15 de diciembre del año 2014, en donde él mismo cuenta con orgullo, ¿no? Cómo dar a conocer cinco líderes de banda de lo mejorcito y lo más representativo del joven y muy pujante jazz israelí. Escuchábamos aquí en la semana pasada, decíamos, Omri Mor. Y vamos a escuchar a dos músicos más, muy jovencitos. Nitai Herkovic, un pianista de 27 años. Bueno, por acá nacido en Israel, comenzó a tocar el clarinete a los 12 años, a los 15. Ya se había pasado al piano y obviamente tratando de emular a sus mayores, a sus ídolos. Ya a los 17 se trasladó a Tel Aviv para estudiar clases en forma particular y además clases formales en una institución. En esta oportunidad vamos a escuchar un tema que no tengo muy presente de qué disco corresponde, pero el muchacho da muestra de su carácter y de su tremenda utilidad para un tema en solo piano con un aire clásico realmente fenomenal. Nitai Herkovic. escuchábamos recién, decíamos, ¿no? Un corte muy, muy clásico. Lo que escuchábamos por el pianista israelí Nitai Herkovits, Oltremar, es el tema publicado en este compilado, All Original, publicado por el sello propio de él, el contrabajista israelí Avishai Cohen. Decíamos antes el tema, cinco líderes de banda con lo mejorcito, según el propio Avishai, de la nueva camada de músicos jóvenes israelíes. Nitai ha tocado en varios de los discos, como el que vamos a escuchar ahora también, inmediatamente. Han formado parte ambos, Nitai Herkovits, como el que vamos a escuchar ahora, el baterista también israelí, Ofri Nehemiah. Han participado de los últimos proyectos del genial contrabajista israelí Avishai Cohen. Bueno, nos quedamos un poquitín con Nitai, dos cositas nada más. Por propias palabras de Nitai, dice: me sentí atraído por el piano, en primer lugar debido a la enorme cantidad de posibilidades que desentraña. Por ejemplo, cuando toco algo con mi mano derecha, realmente tengo la oportunidad de definir con la mano izquierda, ¿no? Sentí que podía probar cosas rítmicas, armónicas y melódicas que no puedo hacer con otros instrumentos. Algo que es muy común entre muchos músicos, incluso no exclusivamente pianistas, sino que estudian piano. Algunos definitivamente se pasan al piano, ¿no? Porque justamente por estas posibilidades armónicas y melódicas que posee el piano, que no posee otros instrumentos. Pasamos ya a este otro muchacho, 21 años, Ofri Nehemiah, nacido el 10 de enero del año 94, 10 de enero, el día de cumpleaños de mi vieja. Este baterista nacido en una cuna musical, ¿no? Su padre, baterista, su mamá cantante, con papá empezó a hacer sus primeras armas desde muy, muy chiquitito en la batería. Otro que, según él mismo cuenta, siendo un preadolescente, pasa a tomar clases de piano clásico y de jazz, justamente por esta cosa de adquirir los fundamentos de la armonía y la composición. Ya antes de, incluso antes de terminar la escuela secundaria, ya era un baterista muy, muy talentoso y reconocido. Gana una beca para participar de los talleres de verano en la Berklee, una beca cortita, pero se ve que el muchacho causó buena impresión e inmediatamente se alzó con una beca por 4 años completos de estudio allí en la Berklee. Escuchemos este tema, realmente me gustó muchísimo, por el baterista en un cuarteto liderado por el baterista Ofri Nehemiah. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Muy lindo lo que escuchábamos recién, el baterista israelí Ofri Nehemia, al frente de un cuarteto. Otro de los temas incluidos en este compilado All Original, presentado por Avishai Cohen, como decíamos antes del tema. Lo mejorcito, cinco líderes de banda de lo mejor, del jazz joven israelí. Brick Trough es el tema que escuchábamos recién, muy lindo. Destaca, fenomenal, la guitarra de Sashar El Natan. Y bueno, quien... Están gritando gol por ahí. El piano a cargo de Gadi Lejavi, el contrabajo Tal Mashiach. Bueno, todo gente muy jovencita. Bueno, pero nos quedamos un poquitito con lo que decíamos hace un momentito, ¿no? Antes habíamos escuchado a Nitai Herkovits y el mencionado recientemente Ofri Nehemia, dos músicos que ya han compartido grabaciones y escenarios con el mismo Avishai Cohen. Y es de destacar su participación en un disco muy muy lindo que ha pasado por aquí hace un tiempo, Alma, además con arreglos para cuarteto de cuerda y oboe, una de los muy poquitos discos liderados por el contrabajista Avishai Cohen, donde intervienen estos dos músicos, como decíamos recién, donde el contrabajista despunta su beta muy muy clásica. Un disco realmente muy muy lindo, Alma, publicado en noviembre del año 2013. Participan estos dos muchachos, decíamos, 27 y 21 años respectivamente. Lo último que escuchábamos recién fue a Ofri Nehemia, anteriormente a Nitai Herkovits. Y hay algunas cositas más propias de este disco que bien vendría la pena, ¿no? Y la conveniencia de pasarlo en un día, un martes disco completo, porque es una buena... Mira que viste que estas cosas que lo decíamos muchas veces, ¿no? Los compilados son, viste, esas cosas como que... Pero en este caso, cuando hay un desconocimiento total, como por ejemplo de la nueva camada de músicos de aquella parte del mundo, viene bien esta intentona, esta intención de Avishai Cohen de presentarlo. Incluso muchos de esos músicos están bajo su apadrinado. Muy bien, todo suyo, maestro. Bien, pasamos entonces a blues, o no tanto, una banda totalmente desconocida para mí, Wynat Adams Band. Ajá. Este es el nombre de su líder, que justamente fue recibió un premio como el mejor líder de banda del año 2008 por... Matecito. No, muy amable. No. Por el The West Coast Blues Hall of Fame, o sea, por el Hall of Fame de la costa oeste de blues, el mejor líder de banda del año 2008. Una banda que es un trío que va por un repertorio medio raro porque mezcla el blues con el funky. Ajá. Un poco con el soul, muy movediza, excelente como para mover un poquito las caderas, los piecitos. El primer disco de esta banda fue publicado en el año 2007, Vintage Nat. Y bueno, sigue estas formas de blues funky. Vamos a escuchar un temita bastante movedizo para aquellos que se quieran, que quieran bailar, digamos, no muy movedizo, sino con mucho groove, que se llama Wicked. ¿Me estás invitando a bailar, no? No, porque acá no se puede. Yo bailo pegadito la No, entonces este justamente no. No es movedizo, pero tiene un groove, un ritmo, viste, muy, muy lindo como para divertirse. Vamos al tema. Dale. Wicked Ways. We'll be right back. back again. Shooting right through me. Here comes that look again. Shooting right through me. I got to turn away. The heat's done got too strong. Breaking them heels. Like I come running. Like all them other men done before. Clicking them heels. Like I come running. Like all them other men done before. Honey, I ain't coming any closer. For fear I might get burned. Escuchamos a Wingnut Adams Band. Bueno, en realidad Wingnut Adams es el líder, como decíamos, canta, toca la armónica y también la batería, no todo junto, sino en diferentes temas, con una banda totalmente desconocida, porque estoy tratando de buscar algún nombre del trío, pero no, parece ser que él es el principal, él se anuncia, él se auspicia y él es el solo, como escuchamos, una música muy funky, muy movediza para mover las cabezas. El disco que estamos presentando es el primero, Vintage Nat, y del año 2007, y el tema Wicked Ways. ¿Estás preparado para jazz o, sí, o seguimos con tengo, el blues? Ya lo tengo aquí. La gente está fervorizada. Bueno, vamos a escuchar esto ahora. Vos sabés que este muchacho, su música me resulta un poquitín extraña. Hay algunas cosas como esta que se pueden escuchar muy bien. Está dentro del rango de lo que... escuchable. De lo escuchable. Es un muchacho que muta su música entre el free. De hecho, nació con el free, ¿no? Un muchacho muy joven. Hablamos de Matthew Sheep. Ha hecho su escuela dentro del free. También hay algunos de sus discos y algunos de sus temas tienen ese corte así demasiado, o muy cerebral, ¿no? Esa música así un tantín, muy rebuscada. Así que no resulta fácil escuchar música de Matthew Sheep, considerado uno de los grandes pianistas destacados de los últimos años. Un hombre con un enorme prestigio y un talento realmente formidable. Lo que no quita es que a la hora de escuchar, ¿no? Viste como pasa muchas veces, pega mucho más la cuestión más melódica, el bop, el post-bop, esas cosas que son mucho más fáciles de asimilar y de digerir, y no aquellas cosas que hay que ponerle demasiada cabeza, demasiado cerebro, que no es el caso de este disco, decíamos. Suena mucho, bastante fácil de asimilar, The Conduct of Jazz, publicado por el sello Thirsty Ear el 23 de octubre último pasado, 7 cortes con el pianista Matthew Shipp a cargo del trío, completado por Michael Vicio en contrabajo y Newman Taylor en batería. Lindo disco, muy recomendable, este muchacho nacido en el año 60 y una de las grandes, de los grandes pianistas y de los más respetados dentro de la mente de jazzero, Matthew Shipp. escuchamos recién a el pianista estadounidense Matthew Shipp, The Conduct of Jazz, publicado por sello Thirsty Ear el 23 de octubre de este año. Siete cortes, el trío compuesto o completado por Michael Bishop en contrabajo, Newman Taylor batería, decíamos, un disco bastante fácil de escuchar, si se quiere, de este hombre, un tanto difícil, con algunas de las cosas que he escuchado. Incluso tengo muchos discos con gran crítica, pero que resultan un tantito difíciles de escuchar, de digerir. En algún momento vamos a reflotar nuestra sección sin anestesia, que hace rato que no pasamos nada, como para poder incluir dentro de esa categoría esta cosa que uno la entiende como más difícil de digerir, más difícil de escuchar, etcétera, etcétera. Bueno, lo que suena de cortina lo vamos a dejar para la semana que viene. El cuarteto Foster William Bars Willis, lindo, muy pop, pero porque estoy mirando a la hora, estamos muy sobre la hora, arrancamos medio tarde hoy también, pero bueno, parece que Herbie tiene mucho hambre, así que vamos a ir, ¿no? Esto que vamos a escuchar ahora, muy lindo, me gustó mucho, aparte tiene una tapa fenomenal, al saxofonista sueco Jacob Norgren al frente de la Jazz Orchestra. Pathfinding, el disco debut de este muy, muy, muy buen saxofonista, desconocido para mí, publicado por el sello Wime Records el 2 de septiembre del último pasado. Seis cortes para un disco muy, muy jazzero, como le gusta a Herbie. Vamos todavía. Con arreglos realmente fenomenales para una gran banda. Jacob Norgren. Thank you. Jacob Norgren Jazz Orchestra, Pathfinding, disco publicado por el sello Wine Records el 2 de septiembre, último pasado, 6 cortes, donde, bueno, una banda, gran banda, no me pidan que te nombre a toda esta cantidad de gente, pero sí destacar a un saxofonista invitado que se hace cargo de los solos, Jonas Kulhammer, Jonas Kulhammer, que en el tema que escuchábamos recién, Sere Pinditi, el primero de los saxofonistas o de los saxos a cargo de Jonas, y en la última partecita el saxo alto del propio Jacob Norgren. Pero más que nada, este hombre se ha encargado de los arreglos, de la composición, y toda la cuestión general de la dirección de la gran banda, dejando, como decíamos, a cargo de su gran amigo Jonas Kulhammer. Vos sabés que estoy leyendo por acá un hombre muy, muy polifacético, este muchacho que en sus momentos libres, por así decirlo, se ocupa del jazz, pero que tiene una ocupación bastante interesante. Dice: cuando no estoy tocando jazz, Norgren está trabajando como asistente de investigación en neurociencia cognitiva en la Universidad de Estocolmo, un lugar donde el hombre recibió una maestría en educación, en una maestría en psicología y estudios sociales. Fíjate vos, che. Bien. Impresionante, ¿eh? Jovencito, muchacho, nacido en el año 60, y que ha logrado, según él mismo dice, convencer a la Comisión Nacional de Cultura para que le otorgue algunas subvenciones para poder llevar adelante estos proyectos con su... uno de los tantos proyectos, porque tiene otro, pero en esta oportunidad hacerse cargo de los proyectos de financiamiento, obviamente, de su gran banda, la Jazz Orchestra. Bueno, Jacob Norgren. Bien, nos vamos con Johnny Max Band, una banda que hace rock, boogie, soul, blues, hace de todo. Vamos a escuchar... ¿La cama hace, no? También. Ah, muy bien. Está liderada por Ted Leonard en guitarra, Martin Alex Aucoin en piano, junto a Bruce Lockman y Duncan McBain en la parte rítmica. Un disco del año 2007, El Eson Island, que ha sido nominado para varios premios, el Maple Blues y el Juno Awards, para nominado como mejor blues, álbum de blues. No ha logrado su cometido, pero bueno, fueron nominados. Decíamos, su cuarto disco, en el cual también transita por diferentes tipos de estilos, como el rock, el soul, el blues tradicional de Chicago y el country en algunos casos. Nos vamos con un rock and roll. Ajá. We Are Gonna Do It, para irnos contentos a comer y a dormir. Aquellos que estén cansados de dormir, yo voy a comer porque tengo mucho hambre. Yo también. Sí, nos faltó comentar que el próximo jueves va a salir un programa grabado, debido a que nuestro gran operador va a estar ausente, y yo creo que también, así que bueno. Bueno, y yo también, entonces. Voy grabadito. Si se van todos, me voy yo. Bueno. Que se vayan todos. Que se vayan. Bueno, muchísimas gracias por estar, Juan Carlos Pro con la programación yacera. Gervasio Balati del lado blusero. Jairo Amancio en controles. Hasta la semana que viene. Chau, chau. Even I knew that one. Yeah. Oh, not right now. Okay, sure, I'm gonna do that. We don't do it all night long. We gon' do it until the break of dawn. We gon' do it until the cows come home. We gon' do it, find out where we belong. Something this good just can't be wrong. We gon' do it all night long. We gon' do it all best we can. We gon' do it in that minivan. swimming in a bay. Honey, we gon' find ourselves another way. Yeah, it's you and me, baby. You gotta be strong. We gon' do it all night long. We gon' work. We gon' save our dough. We gon' get away where it's not too cold. We gon' do it before we get too old. I didn't mean to sound too bold. Honey, something this good can't be wrong. We gon' do it all night long. Gon' do it all night long. We gon' do it all night long. We gon' do it all night long. We gon' do it all night long. Something this good just can't be wrong. We gon' do it all night long. Aquí algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro.